Vamos a los asuntos informativos cercanos. ¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos. Tiempo de actualidad hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER, el jueves 7 de mayo de este año 2015. Hoy a la medianoche se abre la campaña electoral para las municipales de este mes, del próximo domingo 24, que definirán el futuro de nuestro ayuntamiento, como el resto de los ayuntamientos en todo el país. A partir de las 12 de la noche se abre el tiempo en el que los partidos podrán pedirle abiertamente su voto, porque de forma más o menos velada pues todos lo vienen haciendo durante todas las últimas fechas. En cualquier caso, es el momento oficial del arranque de la campaña electoral y será uno de los argumentos informativos que nos ocupará a lo largo y ancho de los próximos días. También hoy, aunque antes, a las 6:30 de la tarde, tiene lugar la inauguración con la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades, de este curso de la primavera universitaria de la UNED en la ciudad, curso El Sistema Sanitario Español, Luces y Sombras. 6:30 de la tarde en la Casa Municipal de la Juventud, en el Salón de Reuniones, en la primera planta, la remozada Casa de la Juventud, se produce esa apertura oficial, ese acto de apertura que tendrá continuación con la conferencia inaugural a las 7 del doctor Ricardo Fernández Baladés, del calduriense Fernández Baladés, jefe del servicio de pediatría del Complejo Universitario de Granada, a las 7 en el mismo recinto, conferencia inaugural para la jornada del viernes y el sábado, amplia actividad con, entre otras cosas, pues talleres destinados a los más jóvenes, a la comunidad educativa del instituto de bachillerato, esencialmente donde se están, de secundaria, donde se están centrando algunos de los contenidos de interés, aunque no centrados estrictamente en este curso del Sistema Sanitario Español, sí con talleres de participación sobre radio, oratoria, fotografía, diseño de videojuegos, y en fin, y luego esas mesas redondas sobre aspectos ya más puros de salud, ser médico en España, que tendrá lugar el viernes, y el sábado la conferencia de clausura a cargo del teniente coronel del Ejército de Tierra, Mateo Fernández Piñar, conferencia del Ejército Español en el siglo XXI. Bueno, pues alguno de esos datos nos va a ocupar en este tiempo informativo, como es habitual. Antes tenemos otro asunto pendiente. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy por gentileza de Deporte Store, 20 aniversario. Buenas tardes. Continúa el cielo prácticamente despejado en la provincia de Jaén y el calor, y es que las temperaturas hoy suben de forma localmente notable. Máximas hoy muy altas, en torno a los 30 grados en la capital y Linares, 31 en Úbeda y Cazorla, hasta 32 en Andújar y Villacarrillo y 27 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del este, aunque durante el día va a ir girando al oeste. Mañana viernes se mantendrá el cielo despejado. Las temperaturas esta noche no cambiarán demasiado, con mínimas que estarán entre 11 y 14 grados, pero mañana bajarán las máximas. Mañana esperamos 23 grados en Jaén y Villacarrillo, 24 en Cazorla y Linares, 25 en Úbeda, 27 todavía en Andújar y 21 en Alcalá la Real. Soplará viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Efectivamente, subida importante de las temperaturas. Registramos 30 grados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos completamente despejados. Una máxima que se prevé para la tarde de hasta 33 grados centígrados. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor de el campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Bien, les apuntamos en titulares por dónde van a pasar los datos de actualidad en las próximas horas y días. Y también nos ocupamos de lo sucedido en la tarde de ayer con esa visita que ofrecía el alcalde, el ayuntamiento, a las remozadas instalaciones de la Casa de la Juventud y la nueva biblioteca, donde su, la nueva ubicación, que era presentada pues a los diferentes colectivos, asociaciones, en fin, al movimiento asociativo de la ciudad, para que pudieran así trasladar pues sus necesidades de espacio, sus necesidades para contar con dotación que les permita sacar adelante los respectivos fines sociales o fundacionales que tienen estas asociaciones. Hablaba el alcalde, pues en fin, de lo que supone este nuevo centro y de la acogida que tiene entre el importante tejido asociativo de la ciudad. Esta era una asignatura pendiente de Joda. Teníamos que ser también un referente, dar un paso más en materia de juventud, en materia a la misma vez de cultura o de acceso a internet de forma gratuita, y creo que lo logramos también con esta Casa de la Juventud. Esta Casa de la Juventud, que va a tener un centro de ocio para los más jóvenes, también en horario de fin de semana, también en esta Casa de la Juventud estará el centro de información juvenil, desde el que se desarrollan las actividades, excursiones, todo tipo de actividades, pero también resaltar que hemos trasladado la biblioteca para que cuente con mayor espacio, porque nuestra intención es poner más estanterías que ahora estarán vacías, pero mañana estarán llenas, porque queremos seguir apostando por esa biblioteca, porque los más jóvenes, todos en general, pero especialmente los más jóvenes, puedan tener cuanto más fácil mejor el acceso a la formación, incluyendo esta biblioteca, dos salas también de estudio. Y también contaremos con gimnasio, que lo visitaremos a continuación, y este centro Guadalinfo, que se llama. Hoy podemos decir que aquí, en esta Casa de la Juventud, probablemente tengamos, vamos a decirlo de probable por no pasarnos de, en fin, pero probablemente tengamos el mayor centro Guadalinfo, el mayor centro de acceso público a internet de la provincia, que se dice pronto. Pero no quiero dejarme, ni mucho menos, porque ha sido a petición de muchos de vosotros y de vosotras que hoy estemos aquí, a las asociaciones y colectivos. Mirad, Jodar tiene un potencial asociativo impresionante. A mí me gusta hablar Jodar, convivencia, futuro, pero esa convivencia y ese futuro en gran medida lo hacéis gente como vosotros, de las asociaciones y colectivos que entendéis. Así pues, precisamente ante estas asociaciones y colectivos, esa visita a las nuevas instalaciones que reúnen, ya escuchaban, a una nueva ubicación del Centro Guadalinfo, que se traslada desde donde se ubicaba anteriormente, en las instalaciones de la Escuela Taller, también ese gimnasio, sala de usos múltiples, de actividades de conjunto, también la ubicación de la nueva biblioteca con dos salas de estudio anejas y departamentos y dotaciones para el Centro de Información Juvenil y también para las asociaciones que requieran de espacio para poder desarrollar sus actividades fundacionales, en fin, una remozada casa de la juventud que ya está pues plenamente operativa. Era esa visita, esa presentación a los colectivos que se hacía en la tarde de ayer. Vamos a hacer un mínimo alto y vamos a ocuparnos ya de lo inminente, ese curso de primavera de la UNED que arranca esta tarde. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Primavera Universitaria en Jodar. cuarto cursos de primavera de la UNED. Del 7 al 9 de mayo, el Sistema Sanitario Español, luces y sombras, con la participación de prestigiosos profesionales y profesores de distintas universidades. Puedes participar como alumno o solo como oyente. Como alumno puedes obtener créditos académicos, inscripciones y más información. Biblioteca Pública Municipal y Centro Guadalinfo, Nueva Casa de la Juventud, entrada Avenida de Andalucía. Organiza Universidad a Distancia, centro asociado de la provincia de Jaén. Patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Formación. Colabora Diputación Provincial de Jaén e Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas. Primavera Universitaria. Cursos de primavera de la UNED del 7 al 9 de mayo. Pues precisamente de eso nos vamos a ocupar. En la tarde de hoy arrancan a las 6:30 de la tarde estos cursos de primavera, estos cuartos cursos, cuarta edición, que organiza el Centro Asociado de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la provincia de Jaén, con el patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de la Diputación Provincial y del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas. El tema, ya lo escuchaban, el Sistema Sanitario Español, luces y sombras, con contenidos en esta materia y participación en la tarde de hoy en el acto de apertura, pues presente la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el alcalde y concejal de Cultura, la concejala de Cultura, Joni Vilches, también el director del Centro Asociado de la UNED, Andrés Medina, y el director de la Primera Universitaria en Jódar, Manuel Herrera, el profesor Manuel Herrera. La conferencia inaugural en la tarde a las 7, todos estos actos en la nueva Casa de la Juventud, la corre a cargo de Ricardo Fernández Valadés, del doctor Fernández Valadés, jefe del Servicio de Pediatría del Complejo Universitario de Granada. Habrá también presencia de otros facultativos profesionales de la medicina para participar sobre todo en esa mesa redonda de mañana viernes a la tarde. Miguel Pajares, el doctor Pajares, facultativo de área del Complejo Universitario de Granada, doctora Antonia Jiménez Godoy, médico de familia, el dispositivo de cuidados y urgencias en Málaga, el doctor Hidalgo Benito, facultativo de instituciones penitenciarias en la prisión de Alaurín de la Torre en Málaga, o José Nieto, el doctor Nieto, director de la unidad médico-quirúrgica de enfermedades respiratorias del complejo hospitalario de la ciudad de Jaén, también con el jefe de unidad de endoscopias digestivas del Hospital General Universitario de Ciudad Real, Bartolomé López. Habrá también contenido para los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria, Juan López Morillas, contenidos más cercanos a sus intereses en principio, más próximos a sus edades, con talleres universitarios, con diferentes ámbitos, con diferentes temas de interés, la radio, la oratoria en público, la fotografía o el diseño de videojuegos, son algunos de esos contenidos seguramente muy atractivos para los más jóvenes. En cualquier caso, unas jornadas que están abiertas a toda la ciudadanía, no es preciso realizarlas como alumno oficial, pueden hacerse en calidad de oyente y tienen desde luego contenidos de interés a lo largo de estas jornadas. Hoy arranca, mañana y pasado sábado, que se clausuran con actividades que pueden seguir y que seguramente están de su interés. Así al menos también lo insiste el director de estos cursos, Manuel Herrera. Y diría y hago un llamamiento a la gente de Jódar que se interese por esta jornada. No son una jornada, de verdad, y lo digo con el corazón, Antonio, no son una jornada donde pues se reúnen un grupo de amigos, no, son una jornada abierta a todos, una jornada para todos Jódar, una jornada pues que interesa pues desde a los que se dedican al mundo de la enseñanza, como a los que tienen hijos en edad pues de estudiar la carrera universitaria o que tienen hijos pues en el instituto de bachillerato, para tanta gente dedicada al comercio, a la banca, a toda persona de Jódar, a toda persona de Jódar, donde la universidad te llega durante varios días. Y yo por eso insisto, como te decía al principio, es un espacio de debate, es un espacio de conocimiento, es un espacio abierto y es un espacio plural. Espacio abierto y plural de debate y conocimiento, así resume la celebración de estas jornadas el director de las mismas, profesor Manuel Herrera, director de esta primavera universitaria, cuarto curso, cuarta edición de estos cursos que arrancan en la tarde de hoy en la Casa Municipal de la Juventud, en la Avenida Andalucía número 1. Y para concluir, subrayemos el apunte, a las 12 de la noche se abre la campaña electoral, último sprint ya de cara al 24 de mayo, la cita con las urnas de los ciudadanos para la elección de los gobiernos municipales, en nuestro caso para saber quién gobernará este pueblo, este municipio, los próximos 4 años.